Muy buenas tardes, seguís escuchando la emisora libre y autogestionada Radio Ela desde el corazón más profundo de Madrid. Nacho, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Aquí estamos un miércoles más, son las 8 de la tarde y os acompañaremos hasta las 9 si estáis escuchándolo en directo a través de www.radioela.org. Repito, www.radioela.org, que es la página de Radio Ela. Y ya sabéis, desde ahí el programa en directo, y si no, os lo podéis descargar desde la misma dirección o escucharlo en una de las muchas emisoras que nos remiten. Mario, ¿cuáles son estas? Pues si estáis escuchando ahora mismo La Casa Incendiada, que esperamos y deseamos que sí, aparte de hacerlo a través de Radio Ela, también puede que nos estéis escuchando desde la Irola Irratia en Bilbao, desde Radio Cucaracha en Oviedo, Radio Bronca en Barcelona, Radio Activa en Alcoy o Radio La Pistelera en Denia, y también a través del blog Guerra de Radios. Hoy tenemos una estampa un poco inusual en el estudio, Nacho, estamos tú y yo solos. Sí, aunque bueno, era común hasta el anterior programa, que se nos llenó de gente. Como deseamos. Como siempre deseamos. Hoy los contactos volverán a ser telefónicos, como en muchas otras ocasiones, y hablaremos con la gente que lleva la campaña por la solución de Jona. Con ahí, el propio Jona. Hablamos. Con el propio Jona. De hecho. Muy implicado en su propia campaña. Interesante. Y con gente también de la que estuvo organizando un encuentro de distribuidoras en Palencia, que terminó con una persona detenida y abortando el intento por la excesiva vigilancia policial y, digamos, trato hacia los asistentes. Nos contarán, porque iba a ser el primer encuentro de distritos anticomerciales en Palencia y quedó en eso, en un intento. Y para finalizar, pues como siempre, recomendaciones literarias, que hemos vuelto a retomar esta sección y creemos fundamental para entender y comprender mucho mejor la realidad a través de los textos. Correo electrónico para quien quiera contactar. Así es, La Casa Incendiada, todo junto, @radioela.org. La Casa Incendiada, @radioela.org. En uno de los actos de protesta que se organizaron contra la especulación en el Forat de la Vergoña en Barcelona en 2006, acabaron con enfrentamientos entre la policía y manifestantes. Además, hubo dos detenidos. Una semana después, y cuando salía del portal de su casa, Jona fue detenido, y ahora pretenden condenarlo a 8 años de prisión. Al otro lado del teléfono tenemos al propio Jona, que nos va a poner en contexto de cómo era el Forat de la Vergoña en aquellos años y qué ocurrió para que hoy se le soliciten 8 años de cárcel. Y bueno, y el ayuntamiento aprovechó un poco la situación social del barrio para despoblarlo de sus vecinos y vecinas, ¿no?, originarios, intentar hacer un poco pues la lo que vemos nosotros como la marca Barcelona, ¿no?, que es la manera de que tiene el ayuntamiento de limpiar la ciudad, ¿no?, y venderlo como una marca, como un negocio, como algo atractivo para el turismo, para empresas, a costa de los vecinos y de las vecinas que vivimos aquí, ¿no? Y un poco, pues, uno de los ejemplos más concurridos en Barcelona, pues, fue el tema del Forat de la Vergoña. En ese espacio se encuentra en un espacio bastante denso a nivel de población y también a nivel de edificación, y es un espacio que era difícil rehacerlo, ¿no? Entonces aprovecharon la situación social para derrumbar y hacer moving a muchos vecinos y vecinas de la zona, ¿no? Y bueno, gente con pocos recursos económicos, también con poca poca capacidad de organización, ¿no? Debido también a sus problemas sociales y tal. Y bueno, y poco a poco pues fue despoblando ese barrio para bueno, en primera intención intentar hacer un parking, ¿no? Uh-huh. Durante mucho tiempo, estamos hablando de casi un año, utilizó, después de tirar al suelo un montón de edificios, pues dejó, pues digamos, las ruinas y todo lo que suponía, pues ahí tirado, ¿no? Sin más, mientras el resto de vecinos pues seguían viviendo en la zona. De ese nido de porquería, ¿no? Y de ruina y todo eso, pues los vecinos, ellos mismos le pusieron el nombre, el sobrenombre de Forat de la Vergüenza, ¿no? Que es el agujero de la vergüenza en castellano. Y es un poco, pues, el origen del espacio. A través de ese espacio se empezaron a organizar diferentes vecinos y vecinas de la zona que decidieron plantar cara a la especulación de esa manera y quedarse en sus casas originarias, y empezaron a ampliar un poco la zona, a intentar montar ahí una zona jardinada, un espacio de socialización en el barrio. Bueno, hicieron un huerto urbano, tema de un escenario para poder desenvolver diferentes actividades, ¿no? Un campo de básquet, un campo de fútbol, un poco un espacio que sirviera para, desde los vecinos y para los vecinos, para socializar, ¿no? Y un poco articular la defensa y la personalidad del barrio de la Ribera que el ayuntamiento estaba intentando destruir, ¿no? Y un poco pues el origen sería ese. Entonces después de muchas rifirrafes con el ayuntamiento, ¿no? A nivel de plan urbanístico, de presión policial, de contratación de matones, ¿no? Que echaban a los vecinos y vecinas de sus casas. Bueno, pues todo eso pues fue incrementando un poco el simbolismo del espacio, ¿no? Y pasó a ser de un espacio más de Barcelona, que como tantos otros, ¿no? Que casi, bueno, en todos los barrios tenemos espacios parecidos a Forat de la Vergüenza, pero pasó a ser un poco pues un espacio muy simbólico para todos los que estamos viviendo en esta ciudad. Y a través de ese simbolismo también creció el apoyo social, y creció también el apoyo social y se trasladó también a otros barrios. Yo no soy de ese barrio, yo vivo en la Sagrada Familia, ¿no? Que también es un espacio muy tocado a nivel de marca Barcelona, como decimos, porque es un espacio que se está reconstruyendo básicamente enfocado al turismo, ¿no? En torno al templo de la Sagrada Familia y dejando un poco aparte las necesidades de los vecinos y vecinas. Y el Forat de la Vergüenza pues fue el extremo máximo en ese sentido. Entonces estamos hablando de casi 6 años de lucha vecinal, que después de levantar un parque autogestionado, el ayuntamiento decidió tomar el espacio de manera muy agresiva, ¿no? En un alto estado policial y, bueno, destruir todo lo que los vecinos y vecinas habían hecho con los pocos recursos que disponían, ¿no? Esa destrucción fue seguida de una nueva construcción de un nuevo espacio, también un espacio parecido al que había entonces. Después, pues lo digo un poco rápido porque estamos hablando de 4, 5, 6 años, ¿no? Después ese espacio pues fue otra vez tirado al suelo. Es más, aparte de tirado al suelo, fue vallado y tomado por la policía para que los vecinos no pudieran reconstruirlo. Se montó otra manifestación en la que los vecinos y vecinas acabaron tirando los muros que cubrían ese espacio al suelo y plantando simbólicamente el primer abeto que había sido plantado desde el principio de todo en el Forat de la Vergüenza, que acababa siendo el simbolismo del espacio, ¿no? El abeto del Forat. Y bueno, y poco a poco pues la resistencia se fue articulando en ese sentido, ¿no? El ayuntamiento hacía un paso, los vecinos respondían, el ayuntamiento hacía otro paso más represivo, los vecinos pues volvían a reconstruir el espacio, ¿no? Y esto ya a lo largo de los años nos trasladamos ya al octubre de 2006, cuando el ayuntamiento decidió por última vez tomar el espacio como si fuera un estado policial. Durante 3 noches y 3 días, pues los vecinos y vecinas no podían acceder a algunos ni a sus propias casas, ¿no? Muchos vecinos hospitalizados, algunos de los obreros que estaban trabajando en ese espacio se negaron a trabajar bajo esas condiciones, ¿no? De estado policial. Imaginaos también la movida que había montada. cada noche caceroladas desde los balcones de las casas, bueno, una situación un poco pues bastante insostenible, ¿no? Al acabar el estado policial ese, un poco pues se montó una manifestación que convocaba diversas asociaciones de vecinos y vecinas y la Asociación en Defensa del Fuera de la Vergüenza, y esa manifestación es un poco la que nos lleva hoy a hablar aquí, que estamos hablando del octubre de 2006. Esa manifestación transcurrió así pacíficamente por las calles de Ciutat Vella de Barcelona, del barrio antiguo, y acabó en la plaza del MACBA, bueno, de un museo de arte moderno que hay en Barcelona, que es un poco el enigma máximo de esa transformación del barrio, ¿no? de cara al modernismo, y dejando un poco aparte las necesidades de los vecinos, y acabó en enfrentamientos con la policía, con los Mossos d'Esquadra. El tema es que, bueno, era un momento un poco peculiar en Cataluña, ¿no? Y en el resto del Estado español. Aquí estábamos a punto de tener las elecciones, había también todo el tema de las manifestaciones anti ordenanza cívica, todo el rollo del botellón y todas esas movidas, ¿no? Que también hubo bastantes disturbios en Barcelona. También había una cruzada de la vanguardia de los programas de la mañana que hace el Josep Cuní en TV3, ¿no? Que es un programa muy seguido aquí y que tiene mucho peso político, contra los ocupas, contra todo el movimiento antisistema, englobando con todo eso pues movimientos vecinales, movimientos sociales y todos los que un poco pues estamos luchando desde la base, ¿no? Por la transformación social de Barcelona, ¿no? Y del resto del territorio. Y bueno, y todo eso pues sumado a que acaban de suspender un encuentro de cabezas de Estado, ¿no? Que tenían que hablar en Barcelona sobre el tema del habitaje y todo eso, pues justo fue suspendido también por el miedo este a los 200, 300 antisistema que bueno, salían día a día a las calles de Barcelona, ¿no? Pues un poco destrozándolo todo y armando la gorda según su visión, ¿no? Y entonces pues esa presión social, también esa presión de los medios de comunicación, pues llevó a que había de pagar a alguien el pato de fuera de la vergüenza, ¿no? También porque era de las pocas luchas que se ha conseguido ganar hasta el último término, ¿no? Jonah, estos enfrentamientos de los que nos estás hablando se producen exactamente el 5 de octubre de 2006. Sí. Tú eres detenido una semana después, el día 13 de octubre. Sí, creo, no sé si era el 13 o el 15, pero sí, algo así. ¿Cómo se produce tu detención? Mira, mi detención se produce de una manera súper peliculera, como iba con la que era mi compañera, ¿no? Y iba a entrar a casa de mis padres. Y dos encapuchados, dos hombres encapuchados y dos mujeres encapuchadas, pues nos saltaron encima sin ningún tipo de identificación, ¿no? El día 12 de octubre, el día antes de la detención, el colectivo donde militaba entonces, porque ahora ya estoy militando en otro sitio que hemos ido creciendo, y ya estamos hablando de hace muchos años ya casi, y el 12 de octubre hacemos un acto, ¿no? contra el tema del imperialismo y la hispanidad en aquí en el barrio, ¿no? Se hacen autifarradas, se hacen charlas, todo el rollo este. Y bueno, básicamente el día después del acto ese, pues saltaron estos encapuchados que os digo a la puerta de mi casa, y bueno, típico de tirarte en el suelo sin ningún tipo de identificación, retinieron a mi compañera diciéndole que me iban a hacer unas preguntas y que volvía enseguida, y me metieron en un coche y me llevaron a la comisaría de las COS, ¿no? Que tristemente, pocas semanas después, fue famosa por el tema de las torturas que se llevan a cabo encima, dentro de ella, ¿no? Y ahora mismo, bueno, ahora desde que ha entrado Convergencia y Unió ya lo han quitado otra vez, pero bueno, candidato del PSOE aquí en Cataluña estuvo con cámaras de vigilancia en la comisaría de Escorts para evitar los maltratos que se llevaban a cabo dentro, ¿no? Y bueno, pues básicamente la detención fue así. No hubo ningún tipo de identificación hasta que no llegamos a la comisaría. Evidentemente yo ya sabía quién eran, ¿no? Pero bueno, pero fue así un poco peliculero todo. Jona, ¿tú sufriste torturas en la comisaría de Les Corts? No, pues a mí me... No, típicos cachetes y todo eso en el coche y durante la detención, ¿no? Pero torturas físicas ninguna. Lo que sí que hubo muchas vejaciones a nivel psicológico, ¿no? Bueno, tuve un interrogatorio mientras estaba completamente desnudo. Bueno, evidentemente no me preguntaron absolutamente nada sobre el tema del FURAT, sino que me preguntaron sobre el tema del centro social autogestionado que hay en mi barrio, ¿no? Al cual pertenezco. Me preguntaron cosas sobre mi familia, me preguntaron cosas sobre mi militancia política, me describieron mi vida desde hace un montón de años hasta ahora, ¿no? Y fue un poco pues la presión esa que ejercen sobre ti, ¿no? Pero a nivel de físicamente, excepto en el coche, que utilizan también eso para, bueno, para que no seas capaz ni de levantar la cabeza, no hubo torturas físicas. De todas maneras, sí que presencié torturas en inmigrantes que habían detenido por vender CDs en la calle, que bueno, que evidentemente las torturas existen. Y aunque en mi caso, al ser un caso político y al haber una concentración inmediatamente en el momento fuera de la comisaría de más de 100 personas, yo creo que no, también eso hubo presión para que no se produjeran ese tipo de torturas, ¿no? Pero bueno, el juicio comenzó el 1 de marzo, ¿no?, por esta detención. El juicio, después de 4 años y medio, ha sido ahora este último 1 de marzo. Ahora mismo estamos esperando la resolución, ya tendría que haber salido porque normalmente son unos 15 días o así, pero bueno, se toman todo el tiempo del mundo después de tantos años. Salimos más o menos contentos de la sala, entre otras cosas porque los Mossos de Escuadra bueno, dijeron textualmente que me conocían desde hace muchos años por mi militancia en la Asamblea de Joves, ¿no? Bueno, en mi militancia política, y que me seguían y que cuando vieron las imágenes de la manifestación intentando identificar las personas que asistían a esa manifestación, el jefe de la Brigada de Información, ¿no?, de los Mossos de Escuadra, dijo textualmente: ese tío lo tengo visto por la calle Cerdeña, ¿no? Y la calle Cerdeña es, bueno, es la calle donde viven mis padres. O sea, que imaginaros que los seguimientos que ya habían anteriormente, ¿no? Cuando yo no he tenido ningún tipo de identificación anterior a esta, ni ningún tipo de detención, y en cambio el jefe de la Brigada de Información, inmediatamente, como dijo en el juicio, de ver la imagen, ya sabía dónde encontrarme, ¿no? O sea, que estamos hablando de una existencia de los ficheros policiales ilegales que desde hace años ya denunciamos aquí en Cataluña, bueno, evidente y muy claramente, y además dicho en juicio, ¿no? Recordamos a los oyentes que, bueno, se te piden 8 años de prisión. Algunos oyentes estarán preguntando exactamente de qué se te acusa para que se te solicite esta... De atentado a la autoridad, desórdenes públicos y manifestación ilícita. Uh-huh. Todo esto sumado hace lo que has comentado tú de 8 años, ¿no? Uh-huh. El tema también es que, bueno, nosotros, el motivo de la detención es supuestamente, bueno, la acusación era que yo estaba lanzando unos cohetes contra los Mossos de Escuadra, ¿no? Bueno, la acusación, nosotros, evidentemente, es totalmente falsa, excepto el tema de manifestación ilícita, que es lo que nosotros reivindicamos como bueno, como una acusación totalmente, bueno, absurda, por el tema de que nosotros consideramos que el derecho a manifestarse ha de ser totalmente libre, ¿no? Y nadie puede decir cuándo es lícito o ilícito el hecho de salir a la calle a reivindicar sus derechos, ¿no? atentar a la autoridad y estos organismos públicos para nosotros forma parte del montaje mediático y policial, ¿no? Y evidentemente no aceptaremos bajo ningún concepto. Jonah, durante todo este tiempo ha habido una campaña muy potente por tu absolución. Cuéntanos cómo ha ido transcurriendo esta campaña. Pues mira, la campaña realmente empezó el mismo día de la detención. Ya te he dicho que sin casi quererlo, pues ese mismo día había muchísima gente en la comisaría, ¿no? Fue una detención totalmente sonada, nadie se la esperaba, ¿no? Normalmente, aunque en Cataluña y en el resto del país catalán la represión es elevada, pero no nos encontramos normalmente con peticiones tan altas, ¿no? Ni con campañas tan largas, porque la dificultad de la campaña era mantenerla desde la detención hasta el día de hoy, ¿no? Estamos hablando del 2006 y estamos en el 2011, o sea, es una animalada. Entonces, durante mucho tiempo se han ido haciendo muchos actos a lo largo del territorio catalán y también fuera de él. Y no solo por el grupo de soporte antirrepresivo que se ha montado aquí, sino porque mucha gente se ha interesado por el tema, ¿no? Yo creo que hemos también sabido llegar a esferas que normalmente se nos escapan a los movimientos sociales, ¿no? Como el tema de la educación en el tiempo libre, como el tema de sindicatos, como el tema de asociaciones de vecinos. Hemos conseguido realmente tener un núcleo muy importante de colectivos y de movimientos sociales que nos han dado soporte desde el principio hasta el final, y que no solo han tenido la iniciativa de realizar ellos mismos actos, sino que además han sido capaces de trasladar sus iniciativas a más colectivos, ¿no? Y ha funcionado un poco pues como un altavoz, y realmente estamos contentos a nivel de campaña, porque sí que es verdad que se ha llegado a muchos sitios y realmente ha funcionado porque la presión ha sido importante, ¿no? Al principio de la entrevista hacías una descripción de lo que ocurría en lo que se dio a conocer como el Forat de la Vergoña. En la actualidad en Barcelona, ¿qué otros lugares están sufriendo esos mismos procesos especulativos y de gentrificación? Pues mira, en Barcelona, bueno, no acabaría nunca, ¿no? Pero realmente en todos los barrios hay algún tipo de problema, ¿no? Por ejemplo, no sé, sin ir más lejos, pues en el Eixample, el distrito donde vivo yo, pues tenemos el tema de la prisión de la Modelo, ¿no? O el tema de, bueno, en la prisión que había antes en Barcelona para presos preventivos, no sé qué, ahora está cerrado, bueno, están cerrando, en periodo de cerrar, y tienen que hacer, hay un plan inmobiliario ahí detrás, que están peleando vecinos para ver si hacen equipamientos, para ver si hacen pisos, un poco lo de siempre, ¿no? Aparte también en el Sampla pues tenemos el tema de las arenas, ¿no? Aquí están cerrando todas las plazas de toros y ahora en una plaza de toros han hecho un centro comercial, ¿no? Cuando en teoría el pacto social era que también irían en equipamientos, ¿no? Uh-huh. Tenemos el tema de, yo qué sé, del AVE, ¿no? De pasar el AVE por el medio de la ciudad, ¿no? Se ha hecho una campaña, en muchos territorios del Estado se han hecho campañas contra el AVE, aquí no ha sido una excepción. Y en Barcelona, pues la campaña sigue un poco en marcha, ¿no? En la macroestación de Sants, yo qué sé, en el barrio del Poblenou, era el barrio tradicionalmente industrial de Barcelona, pues ahora se ha tirado prácticamente todo el barrio al suelo, ¿no? Para levantar edificios enormes para lo que dicen el 22@, que no es más que el nuevo, bueno, la nueva cara de Barcelona de intentar llenarla de todo de empresas multinacionales, ¿no? Dedicadas especialmente a tecnología, a informática, y también empresas vinculadas, muchas de ellas, a la industria de la guerra y, bueno, y otras muchas barbaridades, ¿no? Mm. Yo qué sé, tenemos el tema del Fórum, que sigue ahí muerto de asco después del Fórum de las Culturas del 2004, que fue una auténtica animalada, que se gastaron un presupuesto, bueno, descomunal y que no ha servido absolutamente de nada, ¿no? Y, bueno, tenemos el barrio del Besós, tenemos, es que hay, yo creo que no acabaríamos nunca, ¿no? Ya es un poco el modelo global que está siguiendo esta ciudad, más que los detalles de cada barrio, que son muchos, pero es el modelo global hacia dónde está caminando, ¿no? Y bueno, es contra eso también lo que la gente más, la gente de movimientos sociales, la gente de movimientos vecinales y la gente que está intentando un poco transformar todo esto desde los vecinos y para los vecinos, hacerlo desde la base, es lo que estamos intentando conseguir, pues es lo que estamos criticando, ¿no? El modelo Barcelona. Pues muchas gracias por contarnos tu experiencia y tu caso, y por también relatarnos lo que ocurre en Barcelona con los barrios, con las casas de la gente y con los espacios públicos. Pues gracias a vosotros también y a vosotras. De todas formas, nos gustaría que antes de terminar nos dijeras si la gente quiere informarse algo más. ¿Existe una dirección? Sí, mira, hay una página web que es absolucionjona.org. Absolucio, bueno, como en castellano, pero sin la N. Uh-huh. Y Jona es jona.org. Bueno, la página está en catalán, pero sabéis que hay una herramienta de Google que te lo traduce al idioma que sea necesario, así que no creo que haya ningún problema. Perfecto, pues muchas gracias por... Pues muchas gracias, ¿eh? Un saludo, hasta luego. Venga, suerte. Salud. Adiós. El sábado 26 de febrero, desde el Centro Social Doblonada de Palencia, se organizó el primer encuentro de distribuidoras anticomerciales. Al final quedó en un intento. La policía apareció en el lugar y cargó contra la gente desproporcionadamente. Tenemos al otro lado del teléfono a una compañera social del Centro Social Doblonada que nos va a contar cómo ocurrieron los hechos. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Nos gustaría saber que ocurrió el 26 de febrero en Palencia y que teníais pensado que ocurriera, que seguramente era mucho más interesante. ¿Cómo se organizó este encuentro de distribuidoras anticomerciales? Pues desde el Centro Social de Palencia venimos organizando diversas actividades desde que conseguimos abrir. Uno de ellos era el 26 de febrero, como has dicho, el encuentro de distribuidoras anticomerciales. Habíamos avisado a diversas distribuidoras de todo el estado, algunas confirmaron, se presentó bastante gente, menos de la que esperábamos, la verdad, pero bueno, bien, familiar. Y cuando salimos a la, lo queríamos hacer en el barrio, en el mismo barrio en el que está ubicado el centro social, pues no dio básicamente tiempo ni a desplegar el material. Situamos las mesas y según estábamos sacando el material aparecieron como 5 o 6 coches de la Policía Nacional, un despliegue desproporcionado para la situación. Y bueno, pues se acercaron a nosotros, nos preguntaron de qué iba esto, qué estábamos haciendo, y como nacionales y como no tenían competencia y no podían hacer nada, pues nos dijeron que bueno, que si estábamos tranquilos, que vale. Y a todo esto apareció la policía local, que a ellos no les gustó tanto la idea y empezaron pues a decirnos que si estábamos haciendo una ocupación indebida de la vía pública, si estábamos vendiendo material, o sea, que negamos en todo momento, era un encuentro de intercambio. Y bueno, pues nos mandaron recoger y no sabíamos muy bien qué hacer, pues ya que la gente había venido de fuera y tal, si presentar resistencias y si recoger y marcharnos, y estábamos decidiéndolo pues entre la gente que estábamos allí, y parece ser que eso es una de las cosas que más les ofendió, ¿no? Que la iniciativa la tomáramos nosotros, que no fuesen ellos los que daban la orden de recoger, vale, pues recogemos. Pues dijimos, bueno, espera un momento que lo decidimos. Y en ese momento pues ya se pusieron como energúmenos, pues eso, increpar a la gente. Ya nosotros rápidamente guardamos el material para no perderlo y nos lo llevamos en cajas. Bueno, aquello fue un ir y venir de gente con cajas corriendo, la policía detrás. Ya cargaron, eran 2 coches de la policía local, tampoco eran muchos, y a todo esto pues la Policía Nacional observaba, no hicieron nada porque decían que no podían intervenir. Y ante el despliegue brutal de los locales y ante la mirada atónita del resto de vecinos que se les oía decir, pero están pegando a los chavales, que no sé qué, que mira, es una de las cosas que nos llevó una vez de nuestro lado. Quería preguntarte si soléis tener problemas con la policía local, la gente del centro social Doble o Nada, ¿suelen interesarse por lo que allí ocurre, molestar, o era de las primeras veces que mostraban interés de esta forma? No, esto viene de lejos. Palencia es una ciudad muy pequeña, además, pues es inevitable que te conozcan o que sepan de qué vas o de qué dejas de ir. De hecho, este centro social es como... Pues hemos intentado abrir en muchas ocasiones, hemos tenido experiencias de ocupación, y en todas las situaciones nos han desalojado, o sea que tenemos una pelea constante. Normalmente es con la Policía Nacional, que es lo que más nos sorprende, pero en esta ocasión pues fue con la policía local, que estaban como locos, nos tenían ganas ya también, supongo. Me gustaría remarcar una cosita que has comentado al principio de este encuentro de distribuidoras anticomerciales, que era un encuentro de intercambio, o sea, que no era de venta. Sí, sí, en ningún momento era de venta. Era cuestión de intercambiar entre nosotros, entre las diversas distribuidoras, y bueno, pues ofrecer en el barrio un gasto distinto, ¿no? Y pues sobre todo eso, para conocer gente de fuera, para que se conociera el centro social, intercambiar material. Aunque fue otra de las cosas que les descolocó, ¿no? De que estáis vendiendo, y no estamos vendiendo, estamos intercambiando. Al igual que la gente, los filatélicos, esta gente se pone en la calle y no pide permiso a nadie para intercambiar cromos o lo que quieran, pues nosotros intercambiamos material nuestro. Si en algún momento intentaron sustraer el material que teníais, que claro, se iba... Claro, sí, sí, cuando ya empezaron a cargar, una de sus órdenes fue, pues eso, que... quitarnos el material, y eso es lo que evitamos a toda costa. Ahí empezó el rifirrafe. Pues eso, la gente enganchaba las cajas y vamos corriendo hacia el local, y los otros por detrás pues tirando de ti, empujones van, empujones vienen, hasta que ya detuvieron a la compañera. Es lo que luego remarca el periódico. Sí, bueno, pues se la llevaron a la comisaría de la Nacional, y tras 2 horas de declaración y demás la tuvieron que soltar porque no tenían nada. Y bueno, la comisaría, uno de los locales, allí soltó la lindeza de, pues porque eres mujer, que si no te habías llevado 2 hostias así tan oreado. Hacías alusión a la noticia que, por ejemplo, publicaba el Norte de Castilla, ¿no? En la que se hablaba de detenida por vender material anarquista y agredir a un policía. Supongo que los cargos que piden contra la compañera detenida es agresión, ¿no? Sí, porque él pues debía de tener un mordisco en el brazo, o vete tú a saber. Y alegan que han sido agredidos, claro, aparte de desobediencia y todas estas cosas. De hecho, hoy mismo le ha llegado una multa a un compañero de una distribuidora de Zaragoza, al que pidieron la documentación por venta ilegal de material, por un lado, y luego, que son entre 750 y 3.000 euros, creo, y luego otra, o sea, a mí le han llegado dos seguidas. Otra de, pues, por desacato a la autoridad, por invasión de la vía pública y no sé cuántas cosas más. De eso nos hemos enterado hoy mismo. O sea que ahí para... estamos peleando, a ver... Para próximos días, de hecho, tenéis preparada una manifestación para el 9 de abril. Sí, el día 9 de abril tenemos convocada una concentración en el lugar de los hechos, en la Plaza Metálica en Palencia, a las 8 de la tarde. Y bueno, y el día 1, que es un poco precipitado porque es mañana, un compañero va a dar una charla sobre la represión policial, en democracia y demás, en la calle también. Porque lo que queremos reivindicar, entre otras muchas cosas, es que la calle es de todos. Y supongo que en algún momento pues os darán fecha para un futuro juicio y os tocará. Suponemos que sea para después del verano, pero por los ritmos de la burocracia judicial, pero... ¿Y del Centro Social Doble o Nada tenéis alguna página web, forma de informarse, de contactar con vosotros, para aquella gente que se puede interesar por este caso, os anima a echar una mano? Sí, tenemos un correo que es /o/nada@life.com, al que puede dirigirse todo aquel que esté interesado, todo aquel que quiera y pueda prestar apoyo, todo aquel que quiera venir el día 9 y tenga problemas de alojamiento, pues que contacte con nosotros a través de ese correo. Estaremos encantados. Supongo que es un poco precipitado después de la primera experiencia, pero no me gustaría terminar sin preguntaros. ¿Pensé repetir el encuentro de distribuidoras? Sí, va a haber un segundo encuentro sin duda alguna. Pues nos deseamos desde aquí mucha suerte con ese encuentro, que el material se mueva y que no aparezca por allí la local. Esperemos no perder todo el material en una de estas. Pues un abrazo muy fuerte y suerte con los juicios y con los problemas que puedan derivarse de esta actuación policial. Muy bien, pues muchas gracias por la oportunidad para poder contarlo y un placer. Un abrazo a todos. Hasta luego. Y en la recta final de la casa incendiada tenemos al otro lado del teléfono a Blas. Blas, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí en el programa La Recta Final es vuestro espacio en el que recomendáis a todos los oyentes algún texto para complementar la información sobre estos dos casos represivos que hemos tratado hoy aquí en la casa incendiada. ¿Qué nos recomendáis? Bueno, pues un poco viendo, digamos, los casos que habéis tratado hoy, uno desgraciadamente entre muchos de los que se dan de forma más o menos cotidiana y sobre todo hacia parte de los movimientos sociales, quería recomendar como varias lecturas. No, ninguna de ellas, excepto una, es una novedad exclusiva, pero creo que podría interesar a los oyentes del programa. La primera es un texto ya clásico que se llama Afirmación y Resistencia, de Carlos Martín Beristain y Francesc Riera, que editó la editorial Virus en los años 90. Y bueno, pues digamos que aborda a nivel comunitario pues los efectos de la represión y el miedo, pues intentando de una manera bastante práctica en alguna de esas partes potenciar procesos de ayuda desde la propia comunidad, de reconstrucción del tejido social y de la memoria histórica. Otro texto también muy muy interesante, editado por la editorial de las Madres de la Plaza de Mayo, y en el que se recoge en gran medida parte del trabajo que han tenido que ir desarrollando a nivel sobre todo de psicología social para afrontar de un modo u otro todo lo que ha sido, fue en su momento y de un modo u otro también continúa la represión política en Argentina, sería Efectos psicológicos y psicosociales de la represión política y la impunidad, un texto que es sin duda muy interesante y fundamental y que ha marcado, digamos, una etapa muy significativa lo que sería la manera de afrontar la represión política, sobre todo en América Latina. Estos dos textos, si bien se pueden conseguir en algunas librerías, pero están prácticamente descatalogados, y recomiendo a la gente que acuda a la red, ¿no? Y por otra parte, también una manera de afrontar esta represión y, digamos, de un modo u otro, conocer, digamos, cuáles son los mecanismos de aplicación de la misma y cuáles pueden ser las posibilidades de resistencia o de combate de la misma, entraríamos dentro del campo de la desobediencia civil, ¿no? Me gustaría destacar dos manuales. Uno de ellos es el manual para campañas no violentas, que lo generó, digamos, a través de sus prácticas la Internacional de Resistentes a la Guerra, y otro de ellos, que tuvo una circulación bastante amplia en su formato de papel, sería el manual de acción directa no violenta del colectivo Utopía Contagiosa. El primero lo podéis encontrar en la página web antimilitaristas.org y el segundo lo podéis encontrar directamente en el blog de Utopía Contagiosa, que es un colectivo ya con muchos años y que hace un trabajo sin duda muy interesante. Y esas serían, digamos, un poco las recomendaciones que tendría en función de la temática que hoy se ha tratado en el programa. O sea que dos recomendaciones, digamos, bastante difíciles de encontrar, ¿no? Estas dos primeras que comentamos, que si algún oyente la quiere encontrar tiene que, digamos, currárselo un poquito. Y bueno, yo, en papel es difícil, pero en la red es muy sencillo. Y otras dos, digamos, de más fácil acceso. Si nos recuerdas brevemente los títulos de estas cuatro recomendaciones de hoy. Sí, claro. El primero de ellos sería Afirmación y Resistencia, de Carlos Martín Beristain y Francesc Riera, publicado por la editorial Virus. El segundo sería Efectos psicológicos y psicosociales de la represión política y la impunidad. Esto lo encontráis en la página web de la editorial de las Madres de la Plaza de Mayo, que tiene una bibliografía muy extensa y muy interesante al respecto. Y los dos últimos que he recomendado y que están disponibles también en versión telemática sería el manual para campañas no violentas, generado a través de la experiencia y de los materiales de la Internacional de Resistentes a la Guerra, y el manual de acción directa no violenta del colectivo Utopía Contagiosa. Muy bien, pues damos a los oyentes el margen de una semana para que adquieran estos cuatro textos y los lean y profundicen. Y el miércoles que viene, pues deseamos que estéis al otro lado del teléfono recomendándonos textos y lecturas. No, por supuesto, y si alguien tiene alguna duda o no le ha dado tiempo, por supuesto, a apuntar los textos, porque se ponga en contacto con vosotros o con nosotros en Traficantes de Sueños y ya sabremos orientarle para que puedan conseguirlo, sin duda. Muy bien, Blas, pues muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Gracias a vosotros. es lo que siento dentro de mí. Siento, ay, ay, ay, en mí a veces la desesperación víctima, ay, ay, ay, ese provecho de esta puta depresión. Maldita hipocresía, maldita represión. Maldita hipocresía, maldita represión. Maldita hipocresía, maldita represión. Aquí ha llegado esta edición número 15 de La Casa Incendiada en la emisora libre y autogestionada. Nacho, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Así es, termina el programa de hoy, pero esperemos que el próximo miércoles haya nuevas emisiones interesantes y a ver si traemos unos temas más alegres, ¿no, Mario? Que mucha represión hoy. Aquí en La Casa Incendiada es complicado, el que quiera alegría pues que escuche otras emisoras. Pasen por el ruido, ¿no? Pero la realidad es tan cruda como los contenidos del programa. Y por último, saludar una vez más a todos los oyentes que están escuchando La Casa Incendiada a través de la Iroli Ratia, de Radio Cucaracha, de Radio Bronca, de Radio Activa, de Radio Almistelera y del blog Guerra de Radios. O de Actoir, vete a saber. Bueno, pues un abrazo y hasta la semana que viene. Eso es. Es lo que siento.